Vienen con las instituciones solidarias. Vamos a hablar ahora mismo con Sergio González de Luz y Fuerza Mercedes, el secretario general de la seccional Santa Rosa. Sergio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Contanos cuál es la última novedad que hay sobre el conflicto. Mirá, la última novedad que tenemos es que tuvimos una llamada de la FEPANCO para juntarnos hoy medio urgente a las 2 de la tarde. Supuestamente nos irán a hacer algún nuevo ofrecimiento. Y nosotros, en pos de esa llamada, lo que hicimos fue postergar la medida de fuerza que empezaba hoy y ir a la reunión sin estar en medida de fuerza. Bien, es decir, los paros que hoy comenzaban de manera progresiva están suspendidos por ahora. Los suspendimos por hoy para ir a la reunión y escuchar a ver la oferta que nos van a hacer. No, ni siquiera informalmente les han anticipado cuál es la idea. No, ni siquiera informalmente nos han anticipado qué nos van a ofrecer. Pero, ¿ustedes son optimistas en principio? Sí, sí, en principio siempre somos optimistas, pero bueno, vamos a ver. Sí. Claro, tienen que esperar. Bueno, el tema lo hemos tratado acá de manera suficiente, pero esclarecenos, si querés, de vuelta, cuál es la discusión en este momento, que las cooperativas ofrecen una suma fija, ustedes prefieren que, bueno, requieren que sea... Sí, nos hicieron un ofrecimiento, como si fuera un anticipo, y nosotros lo que queremos es que ese anticipo, bueno... es insuficiente el anticipo que nos hicieron, pero la idea nuestra es que vaya al salario. Bien, que no sea una suma fija, sino parte del sueldo. Claro, que vaya al salario. Igualmente esa suma nos pareció insuficiente, pero no era lo que habíamos pedido, pero bueno, está para discutir. Bien. Te consulto de otro tema, seguramente de este habrá novedades próximamente, pero ¿qué posición tenés o tienen como gremio frente a la ley de reforma laboral? La reforma laboral, bueno, no, la posición que tenemos es la que tienen todos los trabajadores, rechazamos, y la que más nos preocupa es la reforma previsional. Sí, ¿y por qué los preocupa? ¿Cuáles son las cuestiones que rechazan? Porque uno de los puntos que está en discusión es lo que llaman que nosotros tenemos jubilaciones de privilegio, que no es así, sino que también es el tema del régimen de especialización ese, del régimen de los que se jubilan a los 55 años, los afiliados nuestros que trabajan con pensión, que trabajan en la electricidad. Esa reforma contó con el voto positivo de los tres senadores pampeanos de distintos partidos en general en el Senado. ¿Qué, no pudieron dialogar con ellos? ¿Qué opinión tienen de lo que están haciendo? Sí, medio la opinión que tenemos desde Luz y Fuerza es la misma opinión que tiene la CGT local, que bueno, como que fue un mandato del gobernador, así que bueno, también nos pareció... Esperemos que los diputados lo puedan revertir. Bien. Bueno, veremos. Agradecemos el contacto, Sergio González. Dale. Y cualquier cosa que quieras agregar, te estamos escuchando ahora mismo, no sé. No hay problema. Con respecto a la medida, somos optimistas, vamos a esperar a ver qué nos ofrecen. Y bueno, somos optimistas, eso fundamentalmente. Bien, gracias de vuelta. Dale, chau. Sergio González es el secretario general de la seccional Santa